No sé, a veces cuando lo llamo al Fede Yáñez, siempre tengo la pulsión por aquello de la variedad, ¿no? De hablar de algunos otros deportes. Lo que pasa, como dice un amigo mío, lo que pasa es que el fóbal es muy atractivo hasta para los que no somos futboleros. Yo no me reconozco como un futbolero, pero agarro y miro partidos, soy canalla, hincha de Rosario Central. Hay algo que es inmanente, casi te diría, a la condición humana con el tema del fútbol. No sé qué pensás vos, Fede Yáñez. Puede ser, mira, me Sí. voy a hacer de unas palabras que a mí no me corresponden, Sí. sino de alguien que sabe más de fútbol que yo, que sabe más de cultura general que yo y que está muchísimo más instruido que yo, que es Martín Caparrós. Ah, sí. Caparrós dice que el fútbol tiene una capacidad de identificación muy grande, porque es uno de los deportes en donde más se fracasa, que es lo que pasa en la vida. Porque vos pensás, atacás 10 veces y capaz que no hacés ningún gol. Claro. Y los otros atacan una, te hacen un gol y ya está, se terminó el Me partido. gustó lo de Caparrós. Donde más se fracasa, que es lo que te pasa en la vida. Claro, te lo pasas intentando cosas y después cuando repasas, repasás solo victorias, Y nunca bueno, derrotas. Bielsa dice algo parecido, que Sí. el tema del fútbol es que es mucho más fácil fracasar que triunfar. Sí, por eso hay mucha gente, como en mi caso, por ejemplo, que somos hinchas y seguimos siendo hinchas de un equipo que tiene más fracasos que victorias. Entonces digo, ¿cómo es esto? Porque al haber tanto fracaso, uno debería decir, más sí, no soy más hincha de este. Es imposible decir eso. No, pero incluso, a ver, pensá en los equipos que más han ganado torneos y campeonatos y que han Sí. tenido a los jugadores más importantes. Sí. Y aún así el balance es negativo. A ver, vamos a la coyuntura más rabiosa. Sí. Messi. Sí. Messi no gana la Champions desde 2015. Ajá, okay. Desde que él es jugador, que debutó en el 2004, la ganó 4 veces, Sí. que es un Un montón, montón, es claro. un montón, Sí. pero le están cayendo sistemáticamente porque a él y al Barcelona, obviamente, porque las últimas 2 temporadas en semifinales perdieron Sí. cuando en el partido de ida habían hecho una diferencia importante y en la vuelta lo dejaron pasar. Y Claro. si haces algo matemático, bueno, Messi que habrá jugado de 12, 15 veces la Champions y la ganó 4. Sí, O claro. sea, imagínate si a Messi le va mal, lo que no sé, yo no porque no soy jugador profesional, pero alguien como lo que vendría a ser yo, Sí. olvídate, es pérdida pura. Sí. Bueno, pero hay una pulsión por el repaso de las derrotas. Esto es así. Y nos pasa, inclusive cuando nos ponemos a hablar en una mesa después de un asado, que aparecen los temas, no sé si políticos, pero cercanos, y se empieza a repasar esta realidad o supuesta realidad que nos rodea, y aparecen todas las derrotas. Sí, bueno, volviendo al fútbol, porque siempre es lo más fácil de demostrar, Sí. pero en 2014, en 2015, en 2016, el seleccionado masculino de varones, el Sí, mayor, sí. llegó a la final de los 3 torneos importantes que jugó. Ajá. No los ganó. Ajá. O sea, Sí. no los ganó. Para Sí. los ojos del hincha de fútbol promedio, las perdió. Las perdió, claro. Y las Sí. perdió y automáticamente la Ah, perdieron, sí. cobardes, fracasados, vendepatria, no vuelvan. Y por el otro lado, ese mismo subnormal que le grita esas cosas Sí, a sí. Messi, a Mascherano, al Sí, que sí, sea, sí. este año debe haber llorado hasta las lágrimas Ajá. viendo al seleccionado masculino de básquet saliendo subcampeón del mundo. Claro. Es cierto, Sí. nadie lo tenía en carpeta, pero aún así. Sí. Repito, ese mismo que le cae a los del fútbol, que capaz nunca en su vida consumió básquet, lo Se ve, se emocionó. emociona. Sí, Sí, claro, se es emocionó. más, Sí. y estamos hablando de una final que Argentina, habiendo hecho un mundial imperial, la Sí. final la perdió por 20 puntos. Claro, Que si claro. en el fútbol vos perdés una final por 3 goles de diferencia, Sí, olvídate. Pedí olvídate. residencia en Corea del Norte que la vas a pasar mejor. Bueno, vi el otro día el amistoso con Uruguay. Sí. ¿Qué viste de eso? Sí. ¿Qué viste del juego argentino? Yo lo vi un poco más vistoso, no sé. Yo vi un equipo que no venía ocurriendo entre Bauza, Sampaoli, no se venía viendo un equipo, se venía viendo, sí, una acumulación de tipos más talentosos que lo que hay ahora. Claro. Pero ahora sí, veo un equipo proletario, si querés. Ah, mira. Un equipo obrero con una abeja reina, como el de Lionel Messi, obviamente. Sí, sí, claro. Que se adapta al molde, pero sí, que también encontraron este cúmulo de hormigas obreras que trabajan para él. Sí. Pero no solamente el problema que había antes, quizás, curiosamente, ahora no pasa tanto. Digo curiosamente porque ahora estamos hablando de pibes que incluso eran chiquitos cuando Messi ya jugaba en la selección y que quizás tenían el póster colgado. Claro. Pero antes lo que pasaba era que sus compañeros tenían el póster colgado y no lo bajaban. Entonces era, le pasaban todas las pelotas, incluso aquellas que no le tenían que pasar. Claro. Y ahora ves como que hay un poquito más de autonomía, un poco más de responsabilidad en el sentido de, bueno, está bien, el pibete es un animal, pero yo también tengo que dar un pasito al frente, yo tengo que hacer tal cosa, sí, digo, sí, sí. Es como que no le dejan todo para que patee el córner, salte, cabecee el gol. Es, bueno, vos patea el córner, nosotros necesitamos hacer el gol. Espero que yo lo vi inclusive, ahora que hablas de equipo, lo vi un poco más cómodo al propio Messi. Sí, bueno, si bien en el contexto global del partido se fue diluyendo, pero no sé, los primeros 15, 20 minutos vos veías cómo Messi, Agüero y Dybala iban como enrocando algo que no se veía. Eso. Aparece quizás un tipo como Acuña, que a priori no puedes decir Acuña figura de seleccionado. Pero es un gladiador ese tipo. Exactamente, es uno que vos decís, che, muñeco, hay que ir a talar 10 árboles, sí, va y lo tala. Sí. Hay que ir a talar 40, va y lo tala. Sí, ¿viste? Como sí, que sí. No es que, o sea, tampoco es que es un autómata, pero sí que es... No, pero a una, un buen juego con una voluntad inquebrantable. Y después, bueno, como que se terminan de confirmar, digo, obviamente creo que ahora el bondi del escalonismo se está llenando. Sí. Pero ya me gustó. Ahora se están subiendo todos. Todo. Estaba, o sea, solo él, Sí, obvio. O sea, yo soy el primero que digo, tipo como Alcohólicos Anónimos, digo, hola, soy Federico. Yo, para mí era un desastre que lo designaran, pero, o sea, lo sigo pensando en el contexto en el que se lo nombró. Ahora, correcto, vos ves, el tipo hizo como una suerte de trabajo sucio, porque depuró jugadores que ya no iban a estar. Asumió la renovación, incorporó tipos, en su gran mayoría los que están oscilando como titulares que no estaban antes, y yo qué sé, no está mal. De Paul es un pleno de escalón y Paredes se va acomodando, para mí Pecelo, Kahneman, no van a terminar siendo los compañeros de Otamendi. Hay un pibe que se llama Foyt, ¿no? Juan Foyt, exactamente, un chico que se fue muy chiquito a Europa, jugó hasta los 19 años en Estudiantes, y que también es como la cara, primero que tiene una cara de niño, niño. De puber infanto juvenil, pero juega como un adulto, afortunadamente. Sí. Y que quizás hizo muy popular en la Copa América por una declaración que sorprendió, pero que no sorprende tanto. El tipo lo que dijo es que usa una aplicación que le recomendó el representante para ver a los rivales. Ajá. Y vos decís, wow, qué grande. Y lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que él lo verbalizó. Ah, sí, lo dijo. Él lo dijo, sí. Y también pone, digo, capaz le sorprendió al ciudadano de a pie. Sí. Digo, yo más que mal, que en algún punto laburo de esto, digo, soy consciente que no solamente los... que no pasa en el fútbol nada más. Digo, yo me acuerdo de ir a cubrir el Mundial de Hockey de Mujeres en 2010 en Rosario. Ajá. Y antes de 2 días antes de cada partido, cada jugador se llevó un pendrive con un recorte de lo que habían hecho y de lo que hacían las rivales. Seguro. Lo que pasa es que también es eso, ver cómo se van tomando con más profesionalismo ciertas cosas, bueno, también te da cierta tranquilidad. Sí. ¿Qué otros pibes hay ahí en la selección? Bueno, Lautaro Martínez. Ese, Lautaro, sí. El que más llama la atención porque es como la última figurita que apareció, porque se está sentando en un equipo importante de Europa, como el Inter, que en los últimos años no le está yendo bien, pero bueno, no deja de ser el Inter. No sé, como haber jugado en Boca en los 90 o en River en los 2000, que no, si bien no le salían tan bien las cosas, bueno, dejaban de ser Boca y River. Eso es. Me parece que hay... No, pero ese Lautaro hasta tiene, ¿cómo decirte? Una jeta y una postura de luchadora dentro de la cancha. Sí, para mí Javi tiene cara de boxeador. Sí, tipo, que te va a cagar a trompadas si no le dejas la pelota. Porte de mosca, de semipluma, de un tipo sí. que todo fibroso que va, pero sí. pero que también asume el rol de complemento, de laburante, sí. y no le pesa el hecho de usar la camiseta, porque ponele dentro del mismo equipo. Lautaro Martínez, desde el minuto cero que jugó en el seleccionado mayor, sí. es como que decodificó que no le resultaba incómodo. Ah, listo. Y por okay. el otro lado, Dybala, que en los últimos años era como el que aparecía más nítidamente, como entre comillas, sí, sí. el sucesor de Messi. Y digo comillas porque ya pasó con Maradona, que era Ortega, Gallardo, sí, Riquelme, claro. Aymar, Saviola, sí, Tevez, sí, digo, sí, un montón sí, de tipos. Sí. Y a Dybala le ha costado enrocar. Recién en los últimos tiempos le sale más natural fluir en el seleccionado. Ajá. ¿Dónde está jugando en Europa Dybala? Dybala juega en la Juventus. Ah, la Juventus. Juega con Cristiano Ronaldo. O sea, tiene la fortuna de muy pocos jugadores que le tocó jugar con los dos, como por ejemplo Di María, que jugó con Messi, claro. juega con Messi en la selección y ha jugado con Ronaldo en el Real Madrid, y bueno, y ahora le pasa a Dybala, debe qué ser maravilla. Como anécdota, está buenísimo, imagínate en un asado. Yo digo, ahora que lo nombraste, qué raro jugador me resulta Di María, ¿no? Es como que no termino de encontrarle su personalidad y resulta ser que es un tipo hasta disputado por los clubes. Di María hasta el 2014 era un jugador incuestionado, no sé si la palabra está bien dicha, o no era cuestionado a nivel mundial ni a nivel selección. Sí. Es más, llegó al Mundial de Brasil siendo el factor X para que Real Madrid ganara la Champions, porque claro. perdía 1-0 contra el Atlético, empata Sergio Ramos, pero durante el partido y sobre todo en el suplementario, Di María hizo un partido descontrolado al punto tal de que lo eligieron como el mejor jugador de la final. Sí, sí. Sí. Y desde que se lesionó en el Mundial de Fútbol en adelante, es como que, entre comillas nuevamente, para los cánones en los que se maneja, no le salieron tan bien las cosas, porque o sea, del Real Madrid lo empujan a irse al Manchester. Sí. El Manchester no le va bien. Mm. Va al Paris Saint-Germain, sí. alternó malas y ahora muy buenas. Sí. Y después en el seleccionado sumó las dos finales de Copa América a la del Mundial. Mm. Y a diferencia de Messi, que se lo critica, es cierto, pero es Messi sí. y genera como una adhesión imposible de no tener, sí. y quizá que el caldo gordo le terminó cayendo a Di María, a Higuaín, a Mascherano, en detrimento de Messi, que si bien sí. recibió, pero también estaba el consenso de, ¿y qué querés? Sin este pibe no hacemos nada. O sea que Di María, Higuaín, Mascherano no están en la selección porque el flaco este ha decidido poner pibes jóvenes. Sí, Mascherano más que nada porque se retiró él después del Mundial. Sí. Higuaín también, si bien por edad podría jugar un par de años más y sí. es de los mejores centrodelanteros de los últimos 20 años, no solo de Argentina, te diría a nivel mundial. Uh-huh. Él también decidió dar un paso al costado porque quizás se obró con excesiva crueldad contra Higuaín. Y en el caso de María, sí, lo ha convocado, a veces sí, a veces no. Lo que sí se vio en estos dos partidos de Uruguay y de Brasil es que Scaloni ya empezó a cumplir con algo que había anunciado, que es, no voy a rotar más. Ajá, ya voy a consolidar una base. Quizás claro. los que faltaron en este partido, que sí. tampoco serían muchos, más que nada, no sé, Franco Armani, quizá Milton Casco, eventualmente Matías Suárez, pero digo, los jugadores de River no fueron a esta convocatoria porque tienen la final de la Copa Libertadores. Ajá, claro. Pero no hay mucho más para imaginar, quizás algún, pero digo, del 80% de lo que van a jugar las eliminatorias y la Copa América el año que viene, y ya se nota que están. Gracias, Fede. De nada, Kike, abrazo grande. Vení a visitarme, Hace mucho que no voy a Córdoba, el otro día sacaba la cuenta. Bueno, vení. Creo que la última vez que fui, sí. Creo que de la Sota era gobernador, imagínate. Más o menos. Bueno, te espero, dale. Abrazo grande. Chao, chao. Lo escuchaste a Federico Yáñez aquí en El Desconcierto.